Estamos con Hernán Di Carlo. Sí. Y Marcelo Müller. Juan Caselado en guitarra. Juan Caselado. Ah, perdón, leí mal. Y nos contaban recién fuera de aire que están laburando en el disco en un lugar muy interesante. ¿Quieren contarlo al aire? Sí, sí, claro. Estamos grabando. Ya, en realidad ya terminamos de grabar un disco nuevo que recientemente, hace una semana, terminamos de grabarlo. Ahora en octubre vamos a hacer la mezcla y masterización. Falta la mezcla todavía, es otro. Es un paso importante porque le das la terminación final. Es el último toque artístico, digamos, es la mezcla. Y bueno, muy contentos, con una expectativa muy buena. Estamos grabando un estudio que se llama. Estudio Bulo se llama, en Núñez. Y estamos muy contentos porque estamos logrando el sonido que teníamos en la cabeza, que es un sonido bastante. ¿Cómo te puedo decir? Bastante natural, bastante análogo. ¿Viste? Es como comparar un CD con un disco de pasta, ¿no? Estamos queriendo volver un poco más a lo vintage, a lo análogo, con ese sonido que es un poco más dulce, y bueno, lo estamos logrando, por suerte. Y eso es a través, le pregunto ahora a través de la guitarra, eso es a través de los equipos, a través de porque bueno, ahora viene la mezcla, ¿no? Pero también está la toma. Sí, bueno, como te contaba Hernán, nosotros buscar un sonido dulce. Laburamos mucho todo lo que son las tomas de batería, o sea, está grabado con batería acústica. No hay baterías ampliadas, por ejemplo, que bueno, el otro disco se dio así. Los sintetizadores son también análogos, no son del tipo digital. Entonces, es como que todo entra análogo. Y todo entra tomado de forma súper natural y también, bueno, con buenos micrófonos, con buenos equipos. Y bueno, todo eso hace que el sonido sea súper dulce y súper cálido. ¿Válvulas? Hay válvulas. Hay muchas válvulas. Así que hay válvulas en el estudio. Hay mucha válvula, sí. Y eso, la sumatoria de eso, te hace un sonido distinto, ¿no? Es esa comparación, es como escuchar un CD y el mismo disco, escucharlo en vinilo, es como que hay una diferencia, hay un fantasma que no se ve, pero que te hace esa diferencia, ¿no? Sí, es un fantasma casi físico, porque hay un espectro del sonido que sí. No queda grabado, entonces básicamente ahí hay algo que falta. Sí, en vez de un serrucho es una curva, digamos, hablando más técnicamente, sí. De lo digital o lo análogo, ¿no? En vez de, si lo mirás microscópicamente, el sonido, en vez de ser como un serruchito, es redondo, ¿no? Es una curva. Entonces, ¿no? Es una explicación bastante criolla la que estoy dando, ¿eh? Pero igual lo hablamos todos los viernes, han venido especialistas de sonido a explicarnos, y siempre lo retomamos porque nos gusta la música y nos gusta está charlar. Está bueno, el sonido es interesante, ¿viste? No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, con este disco estamos apuntando a eso y estamos haciendo un disco como de rock electrónico, pero hecho a la vieja usanza, ¿no? Es como, no sé, es como escuchar ahora un tema de Eurythmics, no sé, Sweet Dreams, que viste que tiene esa polenta de todos los instrumentos tocados, pero suena como electrónico, como así, medio dance, y es lo que estamos haciendo ahora, básicamente. Bueno, Eurythmics sacaba todo en vinilo también y tomaban así, se grababan valvulares, y por más que le hayan metido la transformación a la música, ¿no? Ahí con los sintes y la voz, ¿no? Tocada. ¿Vos estás para? ¿Yo te puedo pedir una canción y salís hacia la cancha o necesitamos hacer un calentamiento? No, ya hicimos un calentamiento, sí. Abdominales, hicimos. Bien. ¿Cuántas vueltas a la manzana? Flexiones, corrimos una vuelta a la manzana. Bien. El otro día hice 5 flexiones de brazo porque empezó el sol y empezás a hacer cosas que en invierno. No. Le mandé 5 flexiones y ya estoy, me duele el brazo. Ya todo, estás trabado. Como que si hubiese hecho, viste, 2 horas de gimnasio. Pero bueno, los ganges del oficio. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué se van a cantar en acústico aquí en Sándwich viernes al mediodía? Bueno, les vamos a regalar una canción que se llama Contradicción, que es un single suelto que grabamos a fin de 2015, en realidad. Uh-huh. Es un tema que quedó fuera del disco. Y esas canciones solo se usan mucho, se pueden subir a la nube, ¿no? Eso hicimos, están en YouTube, hicimos un video lyric, de hecho, y en nuestra página. ¿Qué es un video lyric? Es un videito hecho por nosotros que tiene la letra. Ahí va. O sea, no es un video, digamos, oficial. Claro. Es un videito que es como para que subirlo a YouTube, tiene la letra, qué sé yo, algunas imágenes nuestras en el estudio, lo pueden ver en YouTube. Y bueno, como te decía, es un tema que quedó afuera del disco, pero igual lo grabamos y bueno, lo compartimos porque igual nos gustaba. Buenísimo, lo que vamos a escuchar ahora en versión acústica. Dale, Contradicción. A veces no te siento bien, vuelves como un huracán que caprichosamente embiste sin perdón. De comenzar otra pelea sin hablar, quiero desmentir rumores sin temor. Y sin pensar caí en la tentación de tu marrubí de contradicción. Si te vas es mejor así que te vayas hoy. A veces no puedo escuchar, estos silencios me hacen mal. Mi alma es un baúl de cosas de tu humor. El mundo ya no dejará de acelerarse sin parar. Mientras más te quise, diste más dolor. Y sin pensar caí en la tentación de tu marrubí de contradicción. Si te vas a ir sin decir adiós, que te vayas hoy, que te vayas hoy, que te vayas hoy, que te vayas hoy. Soy. ¿Confusión? Contradicción. Contradicción, ahí va. Che, les estoy chumeando acá la página un poquito, que es josefinapretendetodojunto.com.ar. Y suelen tocar mucho, ¿no? Les gusta, veo ahí como que tienen lugares donde se repiten. Sí. Cuando un lugar nos gusta, y sí, es la verdad, cuando un lugar nos gusta, le sienta bien a la banda, qué sé yo, volvemos, nos gusta volver a los lugares. Y tienen a alguien, ustedes mismos cuando se juntan en la sala de ensayo, imagino que tienen un día, una hora, medio fijo, eso. Tenemos 3 días por semana que nos juntamos a ensayar. ¿En la casa de quién? ¿O alquilan en la casa de mis viejos? ¡Vamos, los viejos! Que desde hace ya muchos años, creo que desde el 96, usurpamos 2 habitaciones. Muy bien. Hicimos una sala de ensayo y es nuestra cocina. Es nuestra cocina. Claro. Cocina de música, por favor. Y ahí, bueno, cada uno lleva, vos llegarás con melodías o con acordes, y ahí empieza toda esta ebullición de quién compone, vos traes las letras. Yo, sí, por una cuestión natural, no sé, las letras las hice siempre yo. Es algo que me cuesta bastante. Estoy hasta último momento para terminarla porque a veces estoy trabado con un pedacito, no me gusta, y vuelvo para atrás, la grabo, la escucho, no me gusta. También la opinión de los chicos, que me dicen, a veces ellos me dicen, sí, no, está buena, y la dejo. Y lo que es la música en general, la mayoría de las melodías las hacemos con mi hermano, y la parte de la música. Uh-huh. Y después, o sea, planteamos el tema entre todos, lo empezamos a tocar entre todos. El baterista, el bajista, Juan, cada uno con su instrumento aporta lo suyo, arreglos, no sé. Va creciendo ahí melodías, en la sala. Melodías, qué sé yo, Juan con la guitarra también hace sus melodías. Estamos dando forma ahí en la sala, terminamos de cerrar todos los temas. No es, Y ahí en ese mismo lugar es a donde se cranean las fechas, viene alguien con fechas, tienen un prensa, una manager, ¿cómo es ese laburo? Hay un manager, y también a veces no, directamente a nosotros también hay gente que nos conoce y dice, che, ¿quieren tocar acá? Y listo, o sea, no tenemos muchas vueltas con eso, o sea, si la fecha nos parece potable, accedemos y si no, no. Ahí, es una lástima porque a veces te ofrecen fechas, no sé, en San Martín de los Andes y te dicen... Tenés que pagarte el pasaje, claro, por ahí, ¿cómo haces? Y no... Sí, bueno, vengan a tocar. Y capaz que no te ofrecen ni un mango de viáticos, entonces decís, no me conviene porque no podemos costear, claro, no sé, mover una banda hasta un lugar donde no hay un... Mínimamente, ni siquiera tiene un cachet, un viático, algo. Entonces, a veces no podemos ir a lugares por ese tema. Claro, o tener el tiempo y armarse una gira por ahí, entonces claro, por saber eso, que por ahí vale la pena hacer todo, claro, el recorrido. Claro. Por eso mayormente tocamos en la provincia de Buenos Aires, por el momento. Mirá, Fusión Bar, estamos ahí en abril que estuvieron, son amigos. Ah, mirá, sí, en Fusión tocamos varias veces, vamos tocando, ¿ves? San Vicente, Chivilcoy, Berazategui, me gusta La mucho Plata. Sí, lugares muy... ¿Alguno de ustedes de Chivilcoy o pegaron onda ahí en Chivilcoy, en La Plata? Bueno, hay que ir a La Plata si uno puede. Hay mucha respuesta de la gente en todo lo que es el interior. Mirá. Chivilcoy, San Vicente, La Plata. O sea, sí. Cada vez que vamos, viste, están esperando. Sí, eso sí, es impagable. Está buenísimo. Sí, ¿no? Sí, eso está muy bueno. De Chivilcoy es mi viejo, de Chivilcoy. Pero eso es una casualidad, no tiene nada que ver. Fuimos... hace unos años para tocar por primera vez y se generó eso que te decía, nos sentimos cómodos, la gente empezó a venir a medida que íbamos y como te decía, viste, que te esperen en la vereda, vos estás llegando con los instrumentos y ya están ahí, eso está bueno, entonces te dan ganas de volver, te dan ganas, claro, de volver y ya tenés como el compromiso, sentís que tenés que ir. Qué bueno. No, está buenísimo, sí, está muy bueno. Y también me imagino que les da energía y ganas para jugársela con lo que tiene que ver en la producción de un disco, porque es carísimo eso. ¿Tengo un pibe o tengo un hijo? No sé cómo, no sé, el músico dice, o me mudo o cómo hacemos, no sé. Sí, es un tema. Las bandas autogestionadas lo saben, grabar no es barato grabar. Grabar bien no es barato. Claro. Pero bueno. Por eso sí, nosotros... depende del sonido, ¿no? Porque hablábamos, ahora hay otras plataformas, se puede subir en YouTube, es una buena... lo resolvés, lo subo, claro, en YouTube, lo escucho, le hago prensa, lo hago sonar, claro, por todos lados. Pero si voy a Chivilcoy, que me están esperando, si voy a La Plata, que ya voy todos los años, hace 2 o 3 años, está bueno tal vez llegar con un disco y la gente por ahí lo compra. Sí, sí, sí. O sea, grabar un disco lo puedes hacer en tu casa con cero... peso, digamos, con pocos recursos, porque hoy en día con una computadora y con un micrófono, o sea, podés grabar en tu casa, obviamente que no es lo mismo, o sea, hacer un disco en un estudio como la ley manda, digamos, como suenan los discos, digamos, primera en todo el mundo, digamos, no sale cero peso, sale un poco, pero te la podés rebuscar, igual siendo independiente, las bandas independientes que conocemos hacen unos discos del carajo. Pero bueno, mínimamente vos tratás de optimizar los días de grabación para hacer todo lo que puedas, lo más junto posible. Nosotros con este disco nuevo, por ejemplo, grabamos en vivo todo lo que se... O sea, una toma todo junto. Pero también hay mucho laburo ensayado. También en la sala. O sea, es muy importante, claro, laburar muchísimo en la sala, las estructuras, los arreglos, y ya entrar al estudio con todo súper cocinado. Sí. Entonces te ahorras un montón. Capaz que en 3 días de estudio metes un disco. Pero porque venís ensayando 3 veces por semana durante un par, claro, de meses. Exacto. ¿Y la guita de dónde sale? ¿Cómo? ¿Hay un fondo ahí por estos años? ¿O uno dice, me la juego y después lo recupero con los discos cuando viajo? Mirá... ¿O le vendieron algún temita, alguna gaseosa, algo? Todo eso no le vendimos los... al que limpia la ropa, como es, o el que le vende lavarropa, ¿viste? Yo sí, pudiera ser. Claro, le vendimos a Garbarino, no. Estaría bien. La plata, en parte, un poco sale de los shows, parte de La Plata, parte de Sadaik, ¿no? De compositor y autor. Y el resto la ponemos nosotros. Siempre lo que falta lo completamos nosotros. ¿Y de dónde la sacamos nosotros? Ah, eso ya es... me imagino que laburarán. ¿Qué sé yo? Eso se maneja. Sí, cada uno tiene su... ¿Cómo lo piensan? Está bueno saberlo, porque es un gasto, loco. Decir, bueno, aparte es un acuerdo entre varios, a no ser que haya un líder o alguien que diga Michael Jackson y los Five o lo que sea. ¿No? Claro. Es un acuerdo entre varios que decimos, mirá, vamos con esta, mirá que es tanta plata ahí. Sí, es que tal cual, hacemos un planeamiento, un presupuesto, decimos, bueno, de acá hasta diciembre, no sé, tenemos tantos gastos, entonces vamos arreglando con el estudio, con todos, vamos tirándole, viste, adelantitos o, viste, bueno, este mes te doy tanto, el otro te doy tanto, cuando terminas te doy tanto. Y como laburamos también con gente que es como amiga, nuestro productor, por ejemplo, del disco anterior. Ah, ¿quién le produjo el disco? Julián Orita, ex guitarrista de Adicta, uh-huh. Que es un amigo también. Entonces, como es entre amigos también, está esa flexibilidad de poder manejar el tema de los presupuestos, la plata y todo eso, así que... Pero bueno, obviamente tenemos recursos limitados. Porque además tenés que comprar la cuerda, que la guitarra, que todo, qué no, sé yo, la media para ir a cantar, todo. Es todo, no, es todo. Si te pones a pensar, sacás un CD, el arte, o sea, un diseñador, el packaging, grabar, o sea, todos los gastos de estudio. Vos para llegar a un máster, o sea, hiciste un despliegue de ir al estudio un montón de días. Contame el estudio, perdón que te interrumpa, pero ese que llegan, prende las válvulas, ¿cómo es? Porque me dijiste que grabaron físicamente. No, nada, llegás el primer día, tenés que armar toda una batería, probar los sonidos de cada... para eso están los que se denominan... El drum doctor, exacto. Que son gente que te llevan baterías, vos decís, mira, quiero un sonido específico, te traen un bombo, un redoblante, los platos, todo, acorde a lo que vos necesitás, se prueba, se afina, y capaz que perdés media jornada del estudio, o a veces más, solamente viendo el sonido de la batería. Claro, pero te empiezan a cobrar cuando empezás a tocar, cuando entras ya. No, ya cerrás un número, viste, ya cerrás un número y decís, bueno, tanto. Está bien. Pero entonces hay muchos gastos, no es solo el gasto del estudio, sino tenés un drum doctor, que es el que te pone y afina la batería, el productor, el asistente que está ahí enchufando y sacando los cables para todos lados. Después tenés que comer y somos 10. Ah, y, es verdad, hay que comer y tomar algo. Y hoy en día, claro, querés comprar 5 docenas de empanadas y tenés que vender un anillo. Entonces... es todo un gasto. Está bueno igual, autogestionarse y todo eso, está bueno porque vas día a día peleando y rebuscándotela y te pone a prueba el ingenio y la creatividad, ¿no? Al extremo, pero bueno, van saliendo las cosas, se van haciendo. ¿Cómo logran tener separados esos dos caminos, ¿no? Porque por un lado está la parte creativa, musical, de lo que uno quiere contar y cómo... Sí. Y después está la parte de producción, porque ¿cómo hago para cantar al cielo si estoy pensando que tengo que pagar las empanadas? ¿Viste? No sé. Y lo haces. No sé cómo. te olvidás un poco, te abstraes un poco y lo y es haces. Parte del juego, me imagino. Es parte ¿no? del si juego. No, nos volvemos locos. Yo no sé, cuando nosotros grabamos te pones el auricular y te metes en la canción y apagás el resto, lo apagás. Te olvidás que existe todo el resto. Y listo. O sea, es eso. ¿Les podemos pedir una canción más antes que...? Sí, antes para irnos a tanda. Bueno. Directo. Bueno, hacemos la música, que esta sí tiene un videoclip oficial, que hizo Diego Tucci, está en YouTube. Se llama La Música y es el primer corte de La Luna de Mis Mareas. Deseo que no es mío, una hora que se agota, vas haciéndote ilusiones sola. No me importa el destino, lo importante es el camino, si lo hubiésemos sentido antes. Que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos, para descifrarla. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. Todo corazón errante tiene un costo adelante que lo sufre todo navegante. Es mejor estar atento y morir en el intento, quizás solo sea ese momento. Que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. ¡Sándwiche! Josefina Pretende en vivo en Sándwich. Muchas gracias, chicos, por acercarse un mediodía acá a la tribu. Nos encanta pasar los viernes con músicos, con músicas que se acercan a compartir sus canciones, sus melodías. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tiene un nombre la guitarra esa? ¿Cómo termina ahí? ¿Es normal eso tan finito? Sí, la así? Electroacústica, sí, sí. ¿Pero viste que termina así chiquito? ¿Es eso normal? No, sí, es normal. Sí. ¿Es por la marca, el diseño? Sí, es una guitarra canadiense. Ah, bueno. Es una guitarra canadiense. Es una marca canadiense que bueno, tiene este diseño, está lindo. Sí, termina el diapasón acá, el clavijero bien finito. Eso, el clavijero me... Sí, te llamó la atención porque es más angosto que lo normal. Ajá. Ah, es un diseño particular de la marca. Bien, suena divina, no está amplificada nada. La acústica esta es muy linda viola. Es una hermosura. Che, y la escena de Josefina, ¿cómo, con quién se tratan? ¿Con quién se llaman? Dicen, che, vamos a tocar. O si te llama alguien, decís, vamos, porque nos llamaron. Ante todo, les quiero agradecer por el espacio. Nosotros conocemos la tribu desde el año 2000, me parece, que venimos. Hemos pasado por acá muchas veces. Gracias por el espacio y por la buena onda. Eso ante todo. Bueno, respecto a eso que me decís... Estaba pensando en bandas, ¿no? Sí, bueno, nosotros tocábamos mucho con Adicta, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ya saben todos que Adicta no está más, pero bueno, era una de las bandas, por ejemplo, con la que tocábamos. Tocábamos antes mucho con Volador G. Después de eso creo que no hay una banda ahora que tengamos así como... que estemos compartiendo demasiadas fechas. Sí hay bandas que nos gustan y que, qué sé yo, La Nave de Oniro es una con las que pegamos buena onda la última vez. Ahora estamos también en tratativas para hacer una fecha fin de año con Surfers. No sé si los ubican. No. Ex Mole. Bueno, nada, no... La banda con la que más compartimos así anécdotas y giras fue con Adicta en su momento y bueno. De ahí quedó la buena onda, les De ahí quedó la buena onda, pero básicamente cuando, no sé, cualquier banda nos ofrece tocar o algo, lo que más nos importa es el aspecto humano, más allá de si no conocemos mucho a la banda, nos importa que haya buena onda, que esté todo bien, que no haya. Que la intención sea que salga una buena fecha, no escatimar, no se importa eso más que nada. No. Después, bueno, si hay afinidad musical, mejor todavía y eso, ¿no? Pero bueno, es relativo eso. ¿Y son de ir a ver bandas? A mí me pasa desde que estoy pasando música y bolicheando bastante que perdí la de ir a ver la que me gustaba, ponele, porque laburás viernes, sábado. O tenés ese día para salir ahí con no, todo, no podés hacer, qué sé yo, van a ver bandas. Sí, a veces vamos a ver bandas también, mismo en el circuito que tocamos nosotros, claro. Así, bandas under, y también vamos a ver las bandas que vienen a los super mega festivales. A los super mega festivales. Ahora me gustaría ir a ver a Travis, por ejemplo. Me gustaría ir a Lollapalooza, creo que no voy a ir. Me parece. Es que el anterior estuvo muy bueno. Este vi el line-up y no mucho no me convenció. Igual siempre hay cosas buenas para ver. Si me regalas la entrada, voy igual. Pero sí, no la compraría. Tengo ganas de ir a ver a Travis. Igual ahora hay unos precios de entrada. Kraftwerk, 1000 mangos. Ahora viene también Stereofono. Así que en Corno, 1000 pesos la entrada. Es una locura. Además eso, que vos querés... Por ejemplo, Kraftwerk, que creo que tocan el 23 de noviembre. También tengo ganas de ir a verlo. Me encantaría. Claro. Pero si te pones a sumar, tenés uno, el otro, qué sé yo, y es un presupuesto anual. Si vas a todos los festivales, tenés que gastarte 20 lucas por año de entradas y... Bueno, tanto no exageré, pero... No, pero si salís todos los fines de semana... Si vas a ver todas las bandas que vienen y todos los recitales, es un numerito, ¿viste? Más el traslado, más esto, más el otro. Pero sí, vemos bandas. ¿Y lugares que habitan, ¿hay alguna rockería en especial o es vamos cualquiera? No hay. Va, yo estoy yendo mucho al Salón Porredón ahora, estoy ahí con el Salón Porredón. De hecho, acabo de tirar la fecha mía, la fecha nuestra de Tropicana, que es ahí en Devoto, pero hoy toca ahí en Salón, para que acá lo tenía. Bueno, no importa, ya me va a salir. La banda de... De Prodan, del hermano de Luca. Ah, mirá. Son lugares interesantes, va, no se conocen el salón, sí. Sí, sí hemos tocado en el Salón Porredón. Y ahí se generan como esos ecosistemas, ¿viste? Sí, nosotros le decimos pequeños bosques, como que de repente en la ciudad te metes en un bosque y ahí empezás a ver al monito, somos todos de la misma, te reconoces, sí, ¿viste? La jirafa, están todos ahí. Sí. Mirá, últimamente el lugar que tomamos como así como búnker, como en un momento capaz fue Ultra Bar, no sé. Claro, el Ultra, que te íbamos todos a tocar ahí viernes y sábado. Claro. Y ahora el lugar que tenemos así como búnker es Kirie. Kirie Music Club. Bolívar 813. Bolívar e Independencia. Mirá. Vamos ahí por motivos muy... varios motivos. Uno que Tiene una capacidad interesante, que es para 100, 150, 150 personas, creo. Uh-huh. Tiene un sonido bestial. Importante. Tiene un sonido carray, que es muy raro encontrarlo en un lugar, digamos, así chico, mediano. ¿Qué son las cosas que flotan esas? Exacto. Sí. Yeah. Tiene un sonido muy, muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y nosotros, que somos bastante quisquillosos con eso, nos viene al pelo. Uh-huh. Tienen unas luces muy, muy interesantes. Hay un sonidista y un iluminador. Y realmente los shows son un show. No es una banda tocando abajo de una lamparita de 60 watts. Es un show. Haces un show. Y nos gusta mucho el lugar. Hay una cerveza artesanal. Estoy vendiendo, parece que estoy vendiendo el lugar. No, pero te estoy preguntando. Te estoy preguntando, pero está bueno saber. Aparte. Pero te juro que nos da placer ir. Nos da aparte, mucho placer Bolívar ir. Y Independencia es medio por acá. Y nosotros somos de Avellaneda, además. Nos queda relativamente cerca. A la gente que va le encanta el lugar. Te juro que le encanta el lugar. Entonces es un lugar que lo tomamos ya como casi como un búnker nuestro en Capital. Así que te podría decir que esos lugares. ¿Cómo se llama? Kirie. Kirie Music Club. Sí, con K. Fue así como recomendación, lo encontraron un día, fueron a ver algo. Fue una recomendación de nuestra agente de prensa anterior, Amelia Álvarez, que apenas abrió el lugar dijo, che, vayan a este lugar que está buenísimo. Fuimos a verlo. Tiene un sonido similar o mejor, te diría, al Samsung Studio. Sí. No estoy exagerando. No, me gusta, pero porque... Digo, o sea, ¿qué hay mejor que el Samsung? Está Samsung, está el de enfrente, el del pelado, digamos. Está Vorterix. O sea, estamos hablando de sonido de última generación. Sí. Te estoy hablando de primera división A. Sí, no. Tiene muy buena calidad, aparte el sonista es excelente. Pero qué interesante, tan buen sonido. Sí, muy bueno. Para 150 personas. Sí. A mí, como suena el Salón Porredón, te digo la verdad, y no es porque lo estoy vendiendo, me encanta. Pero ese sonido Salón Porredón, tenés 12 laderas de 5 metros que te tiran todo ahí para punk, para reggae, para rock, como que es un sonido muy copado. Pero no tiene los rides, es otro. Hay como otra, si quiere. Otra atmósfera. Sí, otro... sí. Sí, igual yo te digo este lugar porque. Bueno, no, lo quiero conocer. Es nuestro búnker, pero hay un montón de lugares. Mirá, buenos. Tocaron los Peyote, todo el mundo. Ahora vamos a tocar, por ejemplo, en Mod, que también está muy bueno. También está buenísimo. Hay un montón de lugares que suenan muy bien y que están buenísimos. Este particularmente a nosotros nos cae. Nos cae muy bien, ¿no? Nos sienta bien, digamos. Está buenísimo, nos encanta. Qué bueno, lo voy a rechusmear, me gustó. Sí, está muy bueno, muy bueno. A ver, sobre Avenida Independencia, ¿qué? No, sobre Bolívar. Sobre Bolívar, sí. Así que ahí vamos a hacer una fecha fin de año, en diciembre. Bueno. El 17 de diciembre vamos a estar tocando ahí. A esa vamos seguro, me interesa. Sería una buena excusa también para conocer el lugar. Está muy bueno. Roma Pagana, no me salía, va a estar hoy en el Salón Porredón. ¿Qué más, amigos? ¿Quieren contar algo más? Bueno, nada, contarte que nuestra página está en las fechas, está la agenda en josefinapretende.com.ar. Estamos tocando. ¿Con las redes cómo se llevan? Con las redes está más que nada el baterista y el bajista. Bien. Abocados a eso. Nosotros no somos de ese palo. Está bueno porque encima entre ellos ya tienen que hablar, así que... Mientras nosotros estamos acá, ellos están ahí comunicando un poco lo que hacemos y... Trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto, exacto. Y bueno, invitamos a la gente a que entre a las redes a ver un poco el material nuestro. Hay videos en YouTube, te puedes bajar canciones en Bandcamp, Spotify... Todo eso, y decirle a la gente que nos venga a ver en vivo. Porque en realidad, más allá de los discos que vos grabás, los videos, toda la cosmética que tienen las bandas alrededor, está bueno en cierto punto, porque vos con eso mostrás querés mostrar parte de lo que hacés. Es una. La imagen también es importante, ¿no? Porque decís algo de lo que querés hacer. Pero las bandas en vivo creo que son. Es la verdad eso, es un momento de verdad ese. Y Josefina Pretende invita a la gente a que venga a ver ese momento, a nuestro momento de verdad, que es en vivo, que es lo que pasa en vivo. Eso es lo más sincero que podemos decir, digamos. Que es lo mejor que tenemos y de lo que estamos orgullosos, nuestro show en vivo. Y bueno, es para lo que se juntan. Es lo que más nos gusta. ¿Sabes por qué? Pero no por nada, porque es lo que más nos gusta hacer. Entonces, claro. Como es lo que más nos gusta, es lo que mejor nos sale. y la gente es lo que se lleva, es eso. Entonces, más allá de toda la cosmética que uno ve en las redes sociales de las bandas, o mezclé el disco, no sé. Sí, con Brindis Chips. Sí, mezclé el disco en Londres y lo grabé, sí, todo bien. Pero a ver la banda en vivo, claro, es la verdad, tío, porque hasta a nosotros nos pasa que escuchamos, no sé, algún disco que, che, qué bueno que está, la puta madre, qué bueno que está. Y lo ves en vivo y decís, qué hijo de puta, ¿viste? O sea. Entonces es difícil, aparte me imagino llegar a un momento de la ruta, en el camino, donde uno puede decir si todo lo que escuchás acá en el disco, después venís y lo vas a escuchar, ¿no? Porque esto también que decíamos, es tal vez ahora fácil decir, grabo 7 guitarras, como hizo lo Guns N' Roses, y cuánto metió 7 guitarras, sí, por tema, siete. Te meto 7 guitarras, pero después vas al vivo. Y son cuestiones también, ¿no? Porque uno puede decir, che, voy a armar algo re loco para sacarlo por internet, pero después sabes que en vivo no lo podés defender, que son como cosas diferentes. Sí. Pero yo cuando lo pensás como algo todo junto, me parece súper interesante. Che, ¿y ahí en diciembre será presentación del disco o no quieren anticipar porque están ahí como...? El disco en realidad lo vamos a presentar el año que viene, en el 2017, pero en diciembre la idea que tenemos es tocar uno o dos temas nuevos. Esa es un poco la idea que tenemos. Bien. Y esa es la última, estas cuestiones de crowdfunding y no sé qué, ¿escucharon? No. ¿De cómo es en español, amiga? No, de alguna manera, no sé si tiene un nombre en específico. Oso colectivo, ¿no? Sí, sí, como una... Oso colectivo. Sí, publicas como un proyecto que colectivamente sea financiado, entonces... Ah, sí, no sé, quiero sacar sí. un disco, a quien pone cierto dinero, es, bueno, anticipado, es el disco, ¿no? Firmado, un poco más, es el disco firmado con un agradecimiento, en los créditos. Sí, sí. Distintos tipos como ese de para ofertas. El batero y para el bajista. Sí, ese es para Marcelo y Pablo. Claro. Investiguen. No, creo que una vez lo vimos eso. Ideame. Ideame es una de las plataformas. Sí, sí, creo que una vez lo vimos, pero no sé, viste, uno entre todas las cosas que tiene que hacer uh-huh. durante el día, lo vimos, nos pareció interesante, pero no, la verdad no, se nos pasó por alto. No está mal, está bueno, es una buena idea también. Sobre todo si ya tenés una fecha a fin de año, entonces vos decís, mira, ponés 100 pesos ahora y ya tenés la entrada, por ejemplo. Entonces, sí. Qué sé yo, digo, son ideas. Y cosas que nos cuentan otros músicos y músicas que pasan por acá también, que les resultan y están tan, no sé, es un océano ese. Es muy, sí, sí. Las entradas de hecho salen generalmente 100 pesos. Ajá. Y nosotros ponemos alguna que otra incentivo, tipo, no sé, a los primeros que llegan hacemos 2x1, claro. O algunos, los primeros, no sé, le damos un disco con la entrada. Bueno, tratamos de hacer algo como para que sea un poquito. Igual si te pones a pensar, esto es un tema del público argentino, ¿no? Le cuesta pagar una entrada para ver una banda. Si 50 pesos una entrada, ponele, o 100, no sé. Uy, 100 mangos, che. Y después te compras una cerveza caliente en un vaso de plástico fea y la pagás 90 mangos, ¿entendés? Entonces es como que estamos acostumbrados a no querer pagar por ver una banda. Sí, igual o... yo... Sí, sí, termina, ¿no? termina. Es un poco en general, ¿eh? No, estoy... Sí, generalizando, pero igual escuchándote y pensando, no sé si tanto es la gente o los boliches, por eso también les preguntaba, ¿dónde tocan? ¿Qué les gusta ir y hacer? Porque si nosotros ya tenemos un formato de boliche, donde a vos el encargado o la encargada te dice, estás en el primer turno, tenés que entregar a las 11, porque el segundo turno termina a las 2, ya empieza a ser todo un número, todo un funcionamiento que vos decís, qué sé yo, llegás, tenés que tocar y cortar la entrada, y toda una cuestión. Entonces la gente no va temprano, porque en realidad se está tomando una birra con el amigo, y en realidad no, tenés que ir temprano, porque está todo medio raro. Tratamos de no... Imagínate que el bolichero te diga 100 mangos de entrada, yo te pongo la birra y la gente entra y cobra 100 mangos la entrada, que te diga el del Perengente o el del Pirinminingman, el del Fernandito, este, el de Andrés, estos boliches que hay por acá, sí. Que te diga eso. Yo tengo el de Niceto, que tiene la birra gratis, porque tiene la cerveza gratis, la que te vende. Y diga, mira, yo con cada entrada te doy una cerveza. Y cobra las 100, 150 mangos. ¿Qué le cuesta al chabón tener 1000 cervezas menos? Qué sé yo, no sé, miles de mangos, ¿no? Sí, es un tema. Es un tema ese, nosotros tratamos de ahí de dejar que el manager se arregle esas cosas, ¿viste? Y tratamos de no de estar en arreglos con los lugares más o menos sanos, ¿viste? O sea, qué sé yo, no sé. Se impuso el 70-30. Se impuso, ¿no? El 70-30. No sé ustedes sí, cómo sí, consiguen. Sí, sí, sí. Es más, fue una lucha, ¿no? Se consiguió y todo, pero sí, digo... Sí, sí, sí. Es más o menos lo que se maneja, que de 100 mangos, 70 son para la banda o para las bandas. Claro. Lo cual está bien, mientras el lugar te asegura toda una estructura, que sea un sonido, gente, no sé, que esté todo, que haya un baño, ¿entendés? O sea, aunque parezca mentira... Que no es fácil. Nosotros, o sea, ¿no? Nosotros el año pasado tocamos en lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, donde en el baño no, directamente ni siquiera había agua, ¿entendés? Agua, pero no... En ningún lado agua. Entonces, ¿cómo puede, un lugar, ¿cómo puede existir un lugar que no tenga ni siquiera una gota de agua? O sea, entonces, qué sé yo, ¿viste? O sea, buscamos un balance de todo, no sé, es un tema ese, de los lugares y lo que cobran y todo, no sé. Igual hay que mantenerse en esa, ¿no? Del 70-30 y tal vez en algún momento lograr que toda la entrada sea para los músicos, muchachos. Si a la birra le estás sacando el 80%, sí, y no nombremos más a los boliches grandes, pero sabemos que le dan a canje las birras. A mí, yo eso lo sabe, se sabe. Sí, obvio, eso, obvio. No pagan, ni siquiera pagan la lata. Igual, también, lo que siempre decimos acá, que es súper respetable, hay que tener esa nave funcionando, con no sé cuánto seguridad, con la ambulancia, con el sonidista, el que te tira los cables, el que hace funcionar las luces, o sea... Es una inversión también para el que se la está jugando para hacer eso. Sí. Sea sí, de 150 sí, sí. personas o sea de 1000. Sí, no, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros siempre analizamos nuestro lado, pero hay que ponerse en los dos lugares, claro. Y hacer algo lógico, algo que sea lógico. Pero bueno, hay todo tipo de lugares, de arreglos. Es la cintura de cada uno y lo que le convenga y le cierra a cada uno, qué sé yo. Si... Qué sé yo, eso no quita que nos llaman mañana para tocar en, no sé, en un mega festival y te dicen, bueno, pero no hay un sope. Bueno, pero me ven, no sé, 10.000 personas, voy y toco igual. Sí, capaz. Te hago no, un video en dos minutos. Claro, o sea, depende el show, depende la situación, depende si estás, si no tenés ninguna fecha y estás desesperado porque querés una fecha, si te sobran y querés elegir. Hay un montón de variables que a la hora de cerrar una fecha... una banda analiza. No sé, en el caso de nosotros tenemos de acá a diciembre ya un montón de fechas. Entonces nos ponemos un poco más exquisitos. Uh-huh. Si nos ofrecen algo, decís, bueno, ¿para dónde? ¿En qué condiciones? Y vemos si la agarramos o no. Siempre tratamos de que sí, o de última retrucamos. Y bueno, mirá, voy, pero necesitamos... Sí, el flete, no sé, algo. Sí, mínimamente que... tal cosa. Si acceden, acceden, y si no, no. Bueno, es un poco... un poco de eso, ir manejándolo, digamos. Che, nos queremos despedir con una canción del disco, ¿puede ser? Así los escuchamos ahí con todos los managers de internet y todos metidos. Todas las válvulas. Todas las válvulas. Bueno, estaría bueno de La Luna de Mis Mareas, de este disquito, que arte de Alejandro Ross, ¿eh? Muy lindo. El tema 9, que se llama Volviendo a Vos, es un tema que tocamos mucho en vivo, que es uno de los temas fuertes del disco, uh-huh. Que no lo teníamos como eso, pero a raíz de tocarlo y tocarlo y tocarlo, es uno de los temas que más nos piden y que más gusta. Se llama Volviendo a Vos y tiene video líric. Video no oficial. Me gusta el video. Hay posteado un video líric en Sándwich Tribal en Facebook, así que también, si quieren chusmear, ahí mismo. Josefina, pretende entonces en este mediodía, a mediados de octubre, van a estar tocando aquí en Capital, en Mod. Mod, Balcarce 563. Si quieren entrar gratis, toca Gautama y Parte Planeta también. Si quieren entrar gratis, nos escriben, nos contactan por las redes sociales, nombre y apellido, ponen Mod 15 de octubre, los ponemos en una lista y entran gratis. Si no, tienen que pagar. Perfecto. Muchísimas gracias por la visita. Entonces estaremos ahí contando la fecha más sobre el momento para recordar desde aquí. Desde bueno, muchas gracias de parte nuestra y de los chicos del resto de la banda. Un placer estar acá compartiendo este momento, así que bueno. Ojalá que nos volvamos a ver. Hasta la próxima, amigos. De una. Gracias. Nos vamos gracias. Con Josefina Pretende de su disco La Luna de Mis Mareas.